lo cuenta la leyenda, que al verla tus ojos también. Solo si la crucifica en el bosque, que escucha los gritos de Dios.